puedes hacer tú. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande y poderoso, Jehová. Gracias por esta oportunidad grande y poderosa que tú nos das, Padre amado, de estar en Radio Explosión de Unción.com, aleluya, adorando tu nombre. Para nosotros es un gran privilegio, Señor, poder, Dios mío, glorificar tu nombre, poder adorarte, poder, Señor, levantar nuestras manos y decir que hasta aquí tú nos has ayudado, Padre amado. Señor, gracias por cada programador, Señor, que en esta noche, Señor, aleluya, ha traído mensaje de Dios poderoso, Señor, para todos nosotros. Gloria sea nombre, Señor, nos hemos gozado, Dios mío, con esas palabras poderosas. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, a tu hermano. Amén, gloria a nombre, Señor, Beni, de José, de Dorita, Señor. Nos resta decir, Señor, que tú todavía le hablas al pueblo de Dios, que tú todavía te mueves en una manera especial. Y que tú, Señor, aleluya, estás como poderoso gigante, Señor, manifestando tu gloria, Padre amado, alrededor de aquellos que quieren agradarte, de aquellos que quieren bendecirte, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres maravilloso, Padre amado, y porque para siempre es tu misericordia, Padre amado. Podemos decir, Padre amado, que tú eres maravilloso, que tú eres glorioso, Padre amado, Señor, y que sin ti, Padre amado, no podemos, Señor, ya seguir hacia adelante. En el nombre del Señor, Padre amado, te pedimos todas estas cosas. Amén, amén, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios te guarde, Dios bendiga a la audiencia de Radio Explosión de Unción.com. Gloria a Dios, Dios bendiga, amén, gloria a Dios, a Daniel y Cristina, Dios bendiga a Delianis Porrata, Dios bendiga a la pastora Norma, Dios bendiga, gloria sea el nombre del Señor, a Dorita, a Jimmy, gloria a Dios, al bebé, Dios bendiga a Bernalda de Maricao, Dios bendiga a Luis y a Lorna, amén, Dios bendiga, gloria sea el nombre del Señor, a visitante, Dios bendiga a Pollino, amén, Dios bendiga, amén, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, al evangelista Juan Almodóvar que está por ahí, Dios te bendiga, Santita, amén, Dios bendiga, gloria sea el nombre del Señor, a toda la gente linda de Radio Explosión que está conectada. Gladys de Filadelfia está por ahí, gloria sea el nombre del Señor, a Ana de Illinois también está por ahí, Pollino también está por ahí, amén, gloria sea el nombre del Señor, a Miriam de, aleluya, Kissimmee, Dios te bendiga, Miriam de Kissimmee, gloria a Dios, nos gozamos, y también Dios bendiga, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, a Gilbert, gloria a Dios que está por ahí, el pastor Crespo, amén, gloria a Dios, a Benito, gloria a Dios, y los que están conectados en Radio Libertando con Poder, Dios bendiga a Katiria, Dios bendiga a Jerry. Hay una presencia poderosa. Yo creo que Dios está hablando desde temprano en este lugar, hermano. Lo más impresionante es que esta semana ha sido una semana poderosa. Una semana de Dios donde Dios ha traído manjar del cielo. Gloria a Dios. Desde el lunes hemos empezado, gloria a Dios, una poderosa palabra desde temprano. Desde las 7 de la noche, hermano, con aquel primer programa donde nuestra hermana Mari, aleluya, una oyente nueva, de una programadora nueva de Radio Explosión, trae un poderoso mensaje. Dios te bendiga, José. Ya había una presencia de Dios poderosa, amén, gloria a Dios, aleluya. Después continuaron los hermanos, ayer también había palabra de Dios, y esto nos comprueba, hermano, que todavía Dios es un Dios de fuego, que todavía Dios es un Dios que se mueve. Hoy hemos disfrutado un manjar poderoso, amén, con esa palabra que nos traía José Rosado, que nos traía Dorita, amén, gloria a Dios, y hemos comprobado, gloria a Dios, que todavía, amén, hay un Dios de gloria, todavía hay gente, gloria a Dios, que ha venido, gloria sea el nombre del Señor, con la disposición de adorar a Dios. Sabe, yo quiero secundar al hermano Dorita, lo que, aleluya, gloria a Dios, están diciendo, gloria a Dios, por ahí, amén, gloria a Dios. Tenga cuidado, hermano, no quite la fe, no se preocupe. Yo siempre le digo que si este país se estremece, si este país le pase lo que le pase, o cualquier otro país como México, donde mueren, aleluya, miles de personas mensuales, Juárez está, gloria a Dios, al borde, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, de la perdición. Los policías están abandonando, ¿sabes por qué? Porque los carteles del narco están destruyendo los países. ¿Sabes que para México también hay juicio? Amén. Para Puerto Rico hay juicio. Amén. Aleluya. Obama, gloria a Dios, ha corrompido los Estados Unidos. Aleluya. Completamente con sus leyes. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Con sus leyes malignas, satánicas. Arrabasa, candalea, narabacay. ¿Sabes qué pasa? Es el momento donde el juicio de Dios tocará a todas las naciones por igual. Yo siento la gloria. Pero yo quiero decirte algo, aleluya, aquellos que esperan a Jehová, aleluya, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová por su pueblo. O sea, esto quiere decir que si se pone la cosa mala, esto quiere decir que si este país se estremece, sabe que Jehová no esconderá. Sabe que Jehová nos meterá a la cueva de Adulán, y en la cueva de Adulán nos preservará para la vida, y después de la vida nos sacará fuera y estaremos predicando. Si se sacude, la iglesia será guardada. Si se sacude, la iglesia será movida. Habrá un avivamiento de gloria. Hay que hablar del avivamiento. Ok, que viene juicio, pero el juicio será para que se convierta la gente. Se convertirán las naciones y verán que yo soy Jehová de los ejércitos. Revolución, revolución, revolución, revolución. Tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti persevera. Hay una revolución de Dios poderosa. Cuando Sudáfrica estaba sumergida en la desesperación, en el racismo, en la injusticia, Mandela dijo: yo voy a ir. Metido 27 años en las prisiones, Mandela dijo: vendrá la justicia, se hará justicia, y este país será un país de igualdad y de justicia. ¿Sabes qué pasa? Y yo estoy hablándote de alguien secular. Pues entonces hoy tú piensas, sabes, sobre la iglesia, Dios hará justicia. Dios Abba sacanda, el ley sacae. Malata rabasutumau, maleta da usai, pambaleta andai. Esto es mundial, esto es mundial. Por favor, no satanicen a nuestro país, no satanicen a Puerto Rico, porque en una sola carretera hay 8 y 9 iglesias. No satanicen a Puerto Rico, donde todavía hay mujeres, aleluya, que se han quitado todo lo del mundo. Sabes que una de las islas donde más se vive la santidad, uno de los países donde más las mujeres se guardan, aquí las mujeres son valientes, aquí las mujeres caminan bajo la gloria. Cuando tú vas a Estados Unidos, hay una iglesia donde quieras que tú te puedes esconder. Hay una iglesia para cada hombre, hay una iglesia para cada mujer. Pero aquí yo creo que en este país hay fuego. Todavía queda algo bueno aquí. Anda, saca. Cuando yo me iba a ir en este año, el Espíritu Santo me dijo: todavía no es el tiempo, porque tengo algo para Puerto Rico. Gózate, pastora Crespo. Gózate, santa Bernarda. Gloria a Dios, pastora Collazo. Gloria a Dios. Es lindo desde el otro lado del mundo pensar en que en el otro lado Dios va a aplastar la tierra. Oh, pero ¿qué tú crees? ¿Tú crees que allá tampoco la va a aplastar? ¿O es que el apocalipsis es para algunos países y otros no? Esto es mundial. Esto es mundial. Hay algo fuerte para todos los países. Pero la iglesia no puede dejar que se apague el fuego. La iglesia no puede dejar que se apague la gloria. La iglesia no puede dejar que se apague la bendición. La iglesia tiene que seguir adorando a Dios. La iglesia tiene que seguir adorando a Dios. La iglesia tiene que seguir bajo la presencia. Ay, Catiria, yo siento a Dios en mi fuerte. La iglesia tiene que seguir. Arrabasakai. Y ley sakai. Wow, yo no sé, pero yo quiero decirte algo. La iglesia no puede perder la perspectiva. Sakai. Rakai. Uta. Samandai. Utandali. Timbando. Usatai. Y hoy yo le decía al Señor: Señor, yo quiero que tú me des palabra. El Señor me decía: apunta, gloria a Dios, sobre el tema que te di la semana pasada. Y el tema de esta noche es fuego, humo y ceniza. Los tres procesos del cristiano que se va muriendo. Samao. Fuego, humo humo y ceniza, los tres procesos del cristiano que se va moviendo. Pambale, le sacanda, urramanda, sacai. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios en esta noche. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios en esta noche. Yo no sé cuántos pueden levantar esas manitas al cielo y adorar a Dios. O es que todavía tú eres de fuego, tú eres de fuego, tú eres ceniza. Tú eres de fuego, tú eres humo. Hay gente que lo que tiene es humo nada más. Hay gente que cuando habla lo que tiene es humo ya no le queda nada. Hay gente que no tiene fuego. Hay gente que... Y le embarraba sacai. Y cuando yo hablo de fuego, no es de gritar nada más. No es de gritar. Hay gente que ya no tiene ese fuego. Hay gente que predica por predicar. Hay gente que camina por caminar. Hay gente que ya no siente la pasión. ¿A dónde está la pasión? ¿A dónde está eso? ¿Dónde está? Oye, Dorita, ¿dónde está la pasión? Oye, Gladys, ¿dónde está la pasión? Oye, pastora Norma, pastora Collazo, ¿dónde está la pasión? Ay, ay, ay, sacai. Elendas le mandai. Oye, Beni, ¿dónde está la pasión? Oye, Julia, ¿dónde está la pasión? Oye, Ana, ¿dónde está la pasión? Aquí hay que servirle a Dios con pasión. Aquí hay que servirle a Dios con pasión. Sacar, rapapao. ¿Dónde está la pasión? Fuego, humo y cenizas. Shemele, Umananda, Rokondalayasai, Rimendei, Olenda Sotei, Kimilenda Luzamau, Endelendalai. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Yo siento una gloria de Dios poderosa. ¿Sabes cuando nosotros nos convertimos? Una de las cosas que empezamos a escuchar es sobre el fuego. Claro, lo que pasa es que ahora el fuego se ha tragiversado. Y cuando hablamos del fuego estamos hablando, aleluya, de lo que es brincar y el danzar y el cantar y el predicar. Oye, ven, ¿sabes que hay evangelistas que ya ni leen la Biblia? Hay evangelistas que ya ni predican la palabra. Hay evangelistas que llegan a un lugar y el espectáculo y el show que hacen es tan grande. ¿Sabes por qué? Porque ya lo que tienen es, aleluya, gloria a Dios, humo. Ya no tienen fuego. El que tiene fuego, gloria a Dios, siente pasión por Dios. El que tiene fuego, aman de ley, sacanda. El que tiene el fuego, gloria a Dios, aleluya, vive enamorado de Dios. Cuando yo te hablo, aleluya, de fuego, yo te estoy hablando del enamoramiento de Dios. Yo te estoy hablando de lo de enamorarte de Dios. Yo te estoy hablando, aleluya, de la pasión que tú sientes por Dios. Yo te estoy hablando, aleluya, de ese primer amor. Lo que había perdido Éfeso. Cuando Jehová le dijo, ustedes son, aleluya, bien rudos. Ustedes tienen de todo. Ustedes son fuertes. Pero tienen algo. Y es que ya son ceniza. Ya son humo. Porque han perdido el primer amor. Han perdido la pasión. Han perdido la gloria de Dios poderosa. Yo recuerdo que en los tiempos de antes, yo no sé si tú puedes adorar a Dios, cuando se convertía alguien, le hablábamos sobre ese fuego. Los temas principales del cristiano, aleluya, que conocía a Dios, era, aleluya, el fuego de Dios. Le decíamos a nuestros jóvenes, ahora, gloria a Dios, aleluya, él anda sacándole, andando a vos, yo siento la gloria de Dios. Antes le decíamos, aleluya, gloria a Dios, a los recién convertidos, ahora hay que buscar fuego de Dios, ahora hay que buscar presencia. Y el pastor le decía, ¿y cómo se busca el fuego de Dios? El fuego no se busca en un estadio, el fuego no se busca en una cancha, sí, porque hay gente que por eso están apagados porque andan detrás de ese fuego, andan detrás de esa expectativa. ¿Sabe qué fuego? El pastor decía, ahora métete en el monte, ahora métete a la presencia, ahora métete a la gloria, ahora métete con Dios. Anda, usted me lee, anda mandole, está ramando, sai, Ándale. Gózate, Oyola Gladys. Gózate, Pastora Collazo, Bernalda, María Millán. Hay una presencia de Dios poderosa. Nosotros tenemos que entender lo que es la importancia del fuego de Dios en nuestra vida. ¿Sabes qué pasa? Gloria a Dios, porque el que no tiene fuego no está purificado. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 2. Y aquí voy a la palabra. Y voy a traerte este mensaje, aleluya, con diferentes textos, porque quiero que tú me entiendas. El libro de Malaquías, capítulo 3. Ya yo me cansé. Yo no voy a hablar más pamplinas aquí. Yo voy a hablar de la palabra. Yo voy a hablar de la palabra. Yo no voy a estar, aleluya, entreteniéndote. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué se ha ido el fuego, Katiria? ¿Sabes por qué se ha ido el fuego, Benny? ¿Sabes por qué se ha ido el fuego, Ana? ¿Sabes por qué se ha ido el fuego, José? Estamos llegando aquí a entretener a la gente. Estamos llegando aquí, aleluya, a hablar a la gente, a motivar a la gente para que escriba. Estamos aquí, aleluya, formando un revolú. Yo me estoy dando de cuenta que ya hay gente que cogen un texto y no hablan nada del texto, no hablan nada de la historia, no tienen introducción, no tienen palabras, y nos estamos envolviendo en lo que es la gritería y la emoción. Nos estamos envolviendo en lo que es guerra, guerra, guerra. Brinca para arriba, baja las manos, bájate los pantalones, quítate los calzoncillos, levanta las manos, que Dios tiene algo para ti. Pero no hay palabra de Dios fuerte aquí. No hay palabra, hay escasez de palabra. Él va a sacar. Es tiempo de predicar palabra. ¿Cómo es lo que hay? Ananda la basa canda, emelenda y asotomao, remandai. No existe limitación en mi fe. No existe limitación en mi fe. No existe limitación. Qué presencia poderosa. Nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, la importancia del fuego. Nosotros, Juan Almodóvar, tenemos que entender, gloria a Dios, aleluya, que el fuego lo necesitamos, porque el fuego purifica. Malaquías 3:2 dice, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Andaos, sacai. Ve, yo te estoy hablando del fuego que limpia. O sea, ese fuego limpia. Si no hay ese fuego, entonces tú estás sucio. Si no hay ese fuego, anda, saca y lee, ananda, rabasoco. Y le mandáis soco. Cuando no hay fuego de Dios, cuando, aleluya, tú has, aleluya, brincado del fuego al humo y del humo a la ceniza, ya tú no puedes sentir que te sientes limpio. Ya tú no estás limpio. Y cuando yo hablo de estar limpio, es dejar todo aquello que era del mundo. Hay gente que todavía actúa como el mundo. Hay gente que todavía camina como el mundo. Hay gente que todavía habla como el mundo. ¿Sabes por qué? Porque le falta fuego. Porque le falta fuego. Mira lo que te está diciendo Malaquías 3:2. Ese fuego purifica. Oh, Satay. El Emba Sakai. Ese fuego es un jabón. Ay, ay, ay, ay, ay. Ese fuego es un jabón, baby. Te limpia. Es lo que me hables tú. No existe limitación en la fe de mí. Hay gente que todavía andan sucio. Hay gente que tiene la misma mirada del mundo. Hay gente que todavía, gloria a Dios, siguen igual. Hay gente que tienen el mismo swing, el mismo caminar. Hay gente que todavía se visten como cuando estaban en el punto de droga. Hay veces que yo miro el Facebook, hay gente que parece mafioso. Evangelistas que parecen mafiosos. Aleluya, evangelistas. Aleluya, gloria a Dios, con unos vestidos bien raros. Con unas cosas que yo digo, pero ¿qué te pasa? Pero es que parecemos mafiosos. Parecemos, aleluya, todavía gente del mundo. Ándale, Satay. Aunque tú no quieras aceptarlo, Tu vestimenta es parte de tu atuendo. Aunque tú quieras que yo me lo trague, yo no me lo puedo tragar. Aunque tú quieras que yo me trague eso, no me lo puedo tragar. Anda, saca y esta ley, saca. Olemba, va sacando letras. ¿Sabes que hay gente? No es que seamos fanáticos, pero hay gente que son unos necios. Hay gente, gloria a Dios, que se ponen sarcásticos y se creen que Dios le va a aceptar todo lo que ellos hagan. Hay gente, aleluya, que se cree que Dios le va a aceptar todo lo que ellos quieran. Hay gente que lo mismo se toman una Coca-Cola que una cerveza. Hay gente que hay gente que lo mismo se mete en un Burger King que una barra. Es que no hay fuego purificador. Wow, yo siento la gloria de Dios poderosa. Hay gente que de momento están viendo a Gigi Ávila, un mensaje de Gigi Ávila, pero cuando Gigi acaba el mensaje se ponen a ver a Don Francisco, y Don Francisco ligándole el cuerpo a las mujeres. Ándale, Satay, y Nemende, Satay. Hay gente, gloria a Dios, que sabe quién es Noé. Hay gente que sabe quién es Moisés. Hay gente que sabe quién es Ana. Pero hay gente que sabe quién, aleluya, es Mal Anthony. Y lo ven y lo bailan, Satay. Ay, ay, ay, yo siento la gloria. Hay gente que escucha a Dios. Hay gente que, aleluya, escucha Radio Explosión. Hay gente que todavía escucha Radio Libertando con Poder. Pero cuando viene el festival, aleluya, del reggaetón, lo escuchan. Cuando sale Maná, ven el concierto. Ay, qué lindo te ves. Aleluya. Qué lindo te ves. No, woman, no cry. Fuego, el fuego no te ha limpiado. Tú no quieres ser limpio. La carne te llama todavía. Yo no sé qué satisfacción siente un cristiano que es cristiano viendo un show del mundo, Satay. Yo no sé. Oye, y hay mujeres que se lo permiten. Hay mujeres que ven al marido viendo el show donde todas las nenas salen con los senos y los bikinis. Cristianos en las fiestas de San Sebastián, cristianos en las fiestas patronales de Carolina, cristianos que, aleluya, gloria a Dios, cuando vienen los gigantes. Yo quisiera que usted viera a los cristianos en la parada puertorriqueña en Nueva York. Sabes que una vez yo prediqué de eso y hay gente que me dejaron de hablar. Aleluya, vi que celebrando la parada puertorriqueña allá con los diablos, con el gran combo, allá metidos en las carreteras caminando. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Y viva Puerto Rico! Los hombres de Dios no están para hacerle chichichis al diablo. Los hombres de Dios que están en el fuego no están para hacerle chichichis a los demonios. Arrabasakai, elei andai asai. Oye, ¿qué pasa contigo? Sabe yo, oh, y más. No van a la escuela bíblica ni van a la parada cristiana, pero van a la mundana. Yo siento una gloria especial. Nosotros tenemos que entender los tres procesos. Hay un proceso de fuego, hay un proceso de humo y hay un proceso de ceniza. ¿Sabes qué pasa? Hay gente que están en el fuego y del fuego han brincado a la ceniza. Esto está fuerte aquí. Anda, cheque, anda, tú toma la y sacai. Malaquías 3:2 dice, porque Dios, él es fuego purificador como jabón de lavadores. O sea, limpia. Él limpia y tú no estás sucio. El libro de Hebreos capítulo 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, que él consume lo que está mal dentro, delante de ti. Hoy yo siento una una gloria de Dios poderosa. Dios te bendiga, Sergio, hay una gloria, hay una presencia. Yo lo sé, pero aquí yo creo que Dios está hablando fuerte aquí hoy. Hebreo 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, o sea que Él consume los que están de mí. Si tú eres un bochinchoso, te falta fuego, estás en el humo, sacai. Si tú te pasas hablando de tu hermano, te falta fuego, estás en el humo, samau, sacai. Si tú eres un malcriadito, ay, estás en el humo, humo te queda, se te fue el fuego, anda, sacai, kekai, satua, y le matai, natau, sacai. Sabe, si tú eres un rencoroso y todavía no has aprendido a perdonar, entonces te falta fuego. Aquí fue que la cosa se puso fuerte ahora. Aquí fue que, aleluya, separaron los yo. Ahora es que hay freno ahí. Ahora es que separaron. A nadie le gusta esta palabra. A nadie le gusta, gloria a Dios, aleluya. Todo el mundo quiere lo lindo. Samay. Y lenda, talla, soy. Y no solamente la gente, aleluya, es normal. A los evangelistas no les gusta esta palabra. Predican, pero nunca oyen a nadie. Porque están en el humo. Estás en el humo, papá. Sámele. Andai. Estás en el humo. Y yo lo sentiré. 787-529-1881. La gente que está a través de los celulares, perdonen, hermano, el chat. Me parece que este es mantenimiento. Rucutundilite. Dios te bendiga, Edgardo Martínez, Bernalda, Pastora Collazo, Dorita, Jimmy Bebé. Dios te bendiga, Daniel. Yo siento una presencia de Dios poderosa. Si tú tienes el espíritu de Amán, y el espíritu de Amán es aquel espíritu orgulloso, en la cual tú crees que eres el mejor, en la cual tú crees que nadie. Oye, pero mira, yo te voy a dar el sentido de los dos orgullos. Hay un orgullo de aquella gente que se cree lo mejor. Hay un orgullo de aquella gente que se cree los mejores predicadores. Hay un orgullo, aleluya, de aquella gente que se cree, aleluya, que son los más que cantan, que son los más que predican, o son los más que reprenden demonios. Hay un orgullo terrible en cuanto a eso. Pero también hay un orgullo que no se ve por fuera. Hay un orgullo de gente que son humildes por fuera. Gente que visten pobres. Gente que visten pobres. Pero ¿sabes cuál es su orgullo? Que nadie les puede decir nada. Nadie les puede leer un texto. Nadie les puede hablar de santidad. Porque si tú le hablas de santidad, dicen, ah, no, que esos son dogmas de hombres. Si tú le hablas de santidad, está doctrinando. El Señor reprenda eso. Por eso es que la iglesia nos instruye. Ah, no, pero mira, no prediques de eso. ¿Quién te dijo eso? ¿Sabes qué le dijo? Aleluya, Jesús, a los discípulos, ustedes son sepulcros malcriados. Y el apóstol Pablo le dijo a Pedro, tú eres bien hipócrita, muchacho, porque cuando tú estás con un grupo, actúas con ese grupo, pero cuando estás con otro, actúas con otro. O sea que Dios llamó a los predicadores a hablar la verdad, a decir hipócrita al que sea hipócrita. Arrabasakai y ley. Si tú tienes el espíritu de Amán y los dos orgullos que yo te estoy hablando, porque no es solamente el orgullo del vestirte bien o el de predicar mejor, gózate, Sergio, no es solamente el orgullo que tú tienes como persona. Hay gente que tienen un orgullo tan brutal que no pueden saludar a alguien. Hay gente que tienen un orgullo tan brutal, tan brutal y tan brutal y tan brutal que no pueden escuchar a ningún predicador. Hay gente que tiene un orgullo tan brutal y tan brutal que no pueden adorar a Dios cuando tú estás predicando. Hay gente que tiene un orgullo tan brutal y tan brutal y tan brutal. Anda, sacándole, tamandayastole, unimindele, kenda, rabatutundumbaba, sacay. Que andan diciendo que ellos tienen una nueva revelación. ¿Qué nueva revelación? Tú no tienes ninguna nueva revelación. Eso tú lo viste de aquel, de Carluna y toda esa gente. Del combo de los modernos. De allá es que tú estás sacando eso. Gente que no tiene ni relación propia con Dios. No tienen ninguna revelación. Cuando escuchan el caretón aquel, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. montón de cosas. Cuando escuchan a Carl Luna, dice: esta es la revelación a donde yo ando. Este es el nuevo mover de Dios. Ay, déjate de eso, mijo. Ay, déjate de eso. No vengas con eso. La revelación de Dios es hacer una revolución. Hacer lo que hizo Jesús. Hazme revolución de palabras. Yo quiero que se te note el fuego por la palabra. Yo quiero que se te note el fuego. Sabes que si tienes el espíritu diamante, ese espíritu orgulloso, te falta fuego y estás en el humo. Sabes que si tú tienes el espíritu de Absalón, ¿sabes cuál es el espíritu de Absalón? El espíritu de Absalón es el espíritu de traición. ¿Sabes cuál es el espíritu de Absalón? El espíritu de Absalón. Gózate, Caldo, Samay. ¿Sabes cuál es el espíritu de Absalón? El espíritu de traición, el espíritu del cuchillo en la espalda. Yo siento la gloria. El cuchillo de la falta de respeto. Absalón no respetó a su país, no respetó a su reino, ni respetó a nadie. Ese es el espíritu de Absalón, gente que no respetan a nadie. Ahorita estaban hablando del respeto. Hay gente que no respetan al pastor. Hay gente que no respetan a la pastora. Hay evangelistas que no se congregan. Y si el pastor le dice: mira, quédate un día en la iglesia para que te congregues, no quieren respetar al pastor. No, pastor, a mí me llamó Dios. Hay gente que no respeta a la pastora. Hay gente que no respeta al niño. Hay gente que no respeta a la presidenta. Cuando sacáis de ley, Sandamazoco. Ese es el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón está buscando a quien cerrucharle el palo, tú sabes. ¿Sabes por qué? Porque estás en humo. Cuando hay un fuego dentro de ti, anda, chiquite. Cosa tenibia. Cuando hay un fuego dentro de ti, Leonardo. Cuando hay una presencia de Dios poderosa, ¿sabes qué pasa? ¡Ale, sacanda! Tú lo piensas dos veces. Yo quiero decirte algo. El hombre de Dios y la mujer de Dios que está en el fuego entiende la multifunción que tiene el fuego de Dios dentro de él. Escúchalo bien. Cuando tú estás lleno del fuego, hay una multifunción dentro de tu cuerpo, Samá. Hay una multifunción donde para tú caminar, para tú moverte, para tú dirigirte, para tú sentarte, para tú caminar, tú consultas con Dios. Para tú hablar, para tú moverte, para tú manifestarte, tú consultas con Dios, tú te mueves con Dios, tú caminas con Dios, tú hablas con Dios. Porque hay gente que no habla con Dios. Sabes que hay gente que se le ve el fuego cuando te vienen a hablar de una pareja y tú le dices: eso no es de Dios. ¿Sabes qué pasa? Se molestan contigo. Anda, sacai. Tú puedes amar a ese negro hasta la muerte. Tú puedes amar a esa negra hasta la muerte. Anda, sacándale, sal. Pero cuando Dios te dice que no es de Dios, vas a terminar como la canción aquella que decía: al oscuro metí las manos, al oscuro metí los pies, al oscuro metí las manos, al oscuro metí los pies. Ay, yo siento la gloria de Dios. Oye, ¿sabes que hay gente que usted los ve? Ay, hermano, yo quiero que usted ore porque hay un muchacho que está enamorado de mí. Hay un muchacho que me gusta. Y tú le dices: el Señor me dijo que es un lobo, pero el lobo le gusta. Hay mujeres que le gusta el rabo del lobo. Ay, ay, ay. Anda, satay. Y le matay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hay mujeres que le gusta el rabo del lobo. Sakai. Y le anda, sakai. Ay, es que Dios me habló, pero él es tan lindo. Ay, él está lindo, está tan bueno, está tan rico ese muchacho. Mira lo fuerte que está Leonardo, gózate. Mira los músculos que tiene. Dios te está hablando, cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay, ay, ay. Hay hombres que te vienen a decir: mira, hermano, yo estoy enamorado de fulano. Cuidado. Cuidado, que eso es una cabra con las patas peludas. Cuidado. Ay, se me lee. Un lenda al sacar. Entonces se enojan contigo. camino. Sí, porque la gente que habla de parte de Dios tiene un problema. Que si tú hablas y no le dices lo que ellos quieren oír, se molestan. Y si lo que tú le dices, aleluya, tú la pegas y es razón, también se molestan y te dejan de hablar. Sacai. Y mendei. Sacai. La multifunción que tiene el hombre de Dios, que tiene el fuego de Dios, y hay que tener cuidado con esto. Gloria a Dios, aleluya. Gente que no quieren escuchar porque ya no tienen fuego, y después tú lo ves en Facebook: voy a salir con mi machote, con mi papichongo. Si me estás echando fiero, tienes problemas. Yo llevo 19 años de casado y me casé con una mujer que Dios me dio. Me casé con una mujer que Dios me dio. Hay gente que te deja de escuchar cuando tú le dices la verdad. Hay gente que te deja de escuchar cuando tú le hablas la verdad. Y lenda tachanda socondo tú. Un remendele kenda tanda usa tanda le mandai. Un remendele tanda usa. Un maleta kindi mini memba usa kamba ba usu kumba u. Y lenda remelenda tai anda te hizo tomba le cao. Si entonces te borran o si no, ¿sabes qué hacen? Que comienzan, aleluya, a tapar. Y cuando tú le hablas la verdad, ¿sabes qué hacen, verdad? No te las quieren aceptar, porque hay gente que son expertos diciéndole la verdad a los demás. Hay gente que son expertos señalando pecados, pero su vida está en pecado. Alcahuetean el pecado. Shimine, un belé, zapau, cacaite, ene, cumbelé. Wow, yo no sé si tú puedes adorar a Dios en esta noche. Una de las cosas que hace, aleluya, el fuego de Dios, es que el fuego de Dios te mantiene alerta y te purifica. El fuego de Dios te mantiene sensible. Una persona que no es sensible a la palabra tiene el espíritu de Amán. Una persona que no es sensible a lo de Dios tiene el espíritu de Amán. Una persona que no es sensible a lo que Dios dice tiene el espíritu de Amán. El problema es que Pedro Dávila a veces se ha sentado en una mesa y el Espíritu Santo lo ha regañado y le ha dicho: ¡ey, saca! Mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Hay gente que se cree que se las aventó. Hay una moda por ahí que se llama el espíritu de Amán. El espíritu de Amán dice que los que gritamos no estamos en nada. ¿Pero qué tiene que ver eso? Si tú no gritas, pues tú no gritas. Si yo grito, pues yo grito. Si tú eres blanco, tú eres blanco. Y si yo soy negro, tú eres negro. Anda, se quema la e. Yo te estoy hablando palabra de Dios. Sí, aquí, mira, mira, mira. Oh, mira lo que dice Malaquías 3:2. Porque él es fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si a diario Dios te mete en una tabla de planchar. Usa mata, se te, sata mata, tata, usa mauta, tata, te, eliminando eso. Yo no sé cuántos se recuerdan un cubo grande de metal que usaban nuestras abuelas. Mami tenía un cubo, mi abuela tenía un cubo de metal con dos orejeras. Y tenía una tabla de planchar que tenía como unos lomos. La abuela mía, ¿sabe lo que hacía? A nosotros nos castigaban abajo. Cuando traíamos el suéter asqueroso, nos decían: a lavar la ropa tú ahora. Y yo me sentaba en un bloque a lavar. Y poco a poco, y usaban un jabón que se llamaba un jabón azul. ¿Usted se acuerda, verdad? Sí, porque no había ace ni había suavitel. Lo que había era un jabón, que aquel jabón era un jabón bien grandote, que tú le pasabas por el pescuezo. Ese jabón tenía un nombre, a mí se me olvida, creo que se llamaba Hax. Y tú le metías limpiol, eso mismo. Oye, tú le metías limpiol al cuello. Y tú me veías a mí escondiéndome de mis amigos para que no me vieran. Sí, porque cuando te veían en el patio, cuando te veían en el patio lavando en la plancha, ya sabían que te habían castigado. Ay, ay, ay, ay. A lavar ropa en la plancha bajo el sol. Y así mismo mi madre y mi abuela lavaban tundas completas. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. una ropa en plancha, hermano, ¿sabes? Nuestra vida es así mismo. A diario Dios te tiene que meter en una plancha, en una tabla, y hay un cubo abajo recogiéndolo, dándole con la piedra. Eso es así, Daniel y Cristina. Y había muchos que se iban al río y le daban azote a las... ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Habían algunos que tenían unas paletas de madera y le entraban a aplanazo a los mahones. ¡Sapá! Y poco a poco el agua se iba poniendo sucia. Allá abajo quedaba la grasa. En el cubo quedaba, amén, gloria a Dios, aleluya, las pajillas, la brea. Entonces Dios te tiene que meter en la plancha. Y en el cubo abajo se tiene que quedar el bochinche. Tú sabes, las ganas de... Le daban contra las piedras la ropa. Hay veces que nosotros tienen que coger nuestro espíritu. Hay veces que tienen que coger nuestra ropa y meterle contra las piedras, Jehová. Cógete esa. Samaná, soto. Allá en el cubo se tiene que quedar la suciedad. Sanda, seque. Allá en el cubo se tiene que... Ay, ahora fue. Hay gente que han perdido el fuego por el bochinche. Hay gente que tiene un espíritu de bochinche, que eso es el mismo diablo. Y yo escuchaba ayer un mensaje donde decía Pollino, hay gente que hasta se defienden ellos mismos. Y menciona eras de nombre en Facebook y cuánta cosa, una tiraera terrible, satánica del diablo. Gente, gloria a Dios, que los que están es todo el tiempo, aleluya, peleando con sus propias fuerzas. El más que publique cosas negativas, ese gana. Samá. El más que diga, anda, reta, tal, shakai. El más que publique cosas negativas, ese gana. Que clase bochincho terrible. Y si llaman a los pastores para hablar de mí, yo voy a llamar más pastores que tú. Samá tarabakai. Mira, déjale eso a mano a Dios, por favor, chimile. Déjale eso en las manos a Dios. Ay, yo siento la gloria. Mira, del fuego. No brinques al humo. Si estás en el humo, vete al fuego. Porque del humo vas para ceniza. Y la ceniza significa muerte. Gózate su leica. Gózate, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Ramonita Nidia, yo siento una presencia. Gózate, José Oyola. Hay una gloria de Dios poderosa. Nosotros tenemos que entender cuál es la multifunción del fuego de Dios. El hombre de Dios que está en el fuego no tiene tiempo para estar con tonterías. El hombre que tiene, aleluya, el fuego de Dios no está en tiempo para estar con chismología, con chismes baratos de barrio, con chismes de, aleluya, de chat de Facebook. Samata y asopo, mahuatuay. Que yo le dije a aquel que no valía nada, que aquel es un apóstata, que aquel es un diablo, que aquel le agarró la mujer al otro. Y así andamos con una clase de bochinche. Y lo que no nos imaginamos es que estamos haciendo actos ilegales, porque estamos hablando de la gente sin tener prueba, y eso es difamación. Samatay. Oh, talanda, saca el cuidado. Mira, de ese bochinche, por favor. Del bochinche ese que tiene entre cuero y carne. Vete, dices en la cara. Sacanda, sojajatay. Es que no hay fuego, no hay fuego. Ah, oh, sale. Hay gente que está a la expectativa. Deja ver lo que escribe Dorita. Deja ver lo que escribe Daniel. Deja ver lo que escribe. Deja ver lo que escribe Bernalda. Y allá van al chat rápido. ¿Y por qué tú escribiste eso? ¿Y por qué tú te pusiste Juan de los Palotes? ¿Y por qué tú te pusiste Leonardo Flor y no te pusiste Leonardo la Amapola? ¿O por qué no te pusiste Leonardo Rivera y te pusiste Leonardo Flores? Y hay gente que se le va todo el día en el bochincha, alaba, porque han perdido el fuego, María. Chimele. Han perdido el fuego y están llenos de bochincha. Ay, yo siento la gloria de Dios poderosa aquí. Y te nazo tomanay, si te nalaza. El hombre de Dios que no ha perdido el fuego se mantiene concentrado. Y tengo un mensaje para los pastores, y escúchenme bien todos los pastores que están en este chat escuchándome. Y yo no sé cómo les va a caer esto a ustedes, pero el Espíritu Santo me mostraba pastores descuidados. El Espíritu Santo me mostraba pastores que estaban, aleluya, brincando al humo. ¿Sabes por qué? Porque están dedicándole mucho tiempo a los oyentes. Le están dedicando mucho tiempo, aleluya, gloria a Dios, a las ovejas. Sacai. Cuando se acabe el culto, sai. Se acabó el relajo aquí, bueno, todo el mundo para su casa ya, sacai. Se acabó el culto para su casa. Hay veces que en las casas de los pastores, hermano, los miembros están hasta las 2 de la mañana. Eso no es de Dios. Mujeres, eso no es de Dios. Vete a atender a tu marido, que tu marido su carne necesita. Y después cuando te acuestas explota. Cuando te acuestas, aleluya, en la cama, lo único que se te oye son los ronquidos. Eso es lo único que se oye. Estás explotado. Estás explotado. Anda. Sí, porque las ovejas son unas desconsideradas. Hay pastores que dicen que están bien parados, pero están descuidaditos. Por eso es que hay tanta propagación de bochinche. Los chats abiertos. Yo no sé cómo hay gente que vio siempre y que le está mostrando. Mostrando dónde diablos. Si se pasan en el Facebook metido 24 horas. Oye, hay mujeres que son más. Yo, mira, hay veces que yo digo. Usted perdóneme que yo sea un poquito medio raro en esto. Pero yo no sé qué es lo que está pasando. Yo me puedo imaginar que hay matrimonios que hacen 3 y 4 semanas. Ni fuá. Si se amanecen en el internet. Se acuestan a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana ya el marido se va a trabajar. Y cuando el marido se levanta ya está con los ojos desorbitados. Oh, ten cuidado. Ay, hermano, pero usted desvió el tema. No, yo no desvío del tema ninguno. El que tiene fuego es inteligente. El que no está en el humo es inteligente. Sabe lo que está haciendo. Calienta la cama, muchacha. No seas abusadora. Se te va a ir por el lado, te va a buscar el otro. Y después dices, hombre, era un diablo. Ese hombre suele. No estés hablando nada. Porque estoy convencida de lo que. Cierro el paréntesis. Eso es lo que tengo para los pastores. Y tengo un mensaje para ellos pronto. Los pastores tienen que ponerse, aleluya, gloria a Dios, los pies en firme. Oye, la gente de Radio Libertando, gloria a Dios. Yo creo que, hermano, yo no sé qué ha pasado. Yo creo que se han desaparecido. Lo siento, la gloria. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios aquí fuerte. Usa pausa, le están dando con delina nai satata esto te le va a utai. Remelenda tai andando socondai matuai. Las multifunciones del fuego de Dios. El fuego de Dios purifica. Y eso fue lo que te expliqué ahorita. Malaquías 3:2. También te leí Hebreos 12:29. Pero ahora voy a la segunda parte de este mensaje. El fuego de Dios consume a nuestros enemigos. Y si voy al libro de Deuteronomio capítulo 9 versículo 3, está hablando de cómo Dios trabaja, porque ese es el fuego de Dios. Mira lo que te está diciendo. Deuteronomio 9:3, pero tú entiendes bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como fuego consumidor y los someterá a tu poder. El fuego de Dios consume a nuestros enemigos. Libro de Deuteronomio capítulo 9 versículo 3, donde dice, pero tú entiendes bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirás como un fuego consumidor y los someterá a su poder. Entonces, ¿por qué tú andas defendiéndote tanto y con tanta bulla y tanta bulla? Satay. Entonces, ¿por qué tú andas defendiéndote tanto con tanta bulla y tanta bulla? Usa mandaleta, anda rabata y candeleta y urra manda sacanda soto. Cuando el fuego de Dios, sacando todo el mío Roberto Rodríguez, cuando el fuego de Dios está, no te defienda. Usa tándale, satay. Estoy en la segunda parte de este mensaje. Te está diciendo, el fuego de Dios consume. Sabes que no hay que estar estado usando tanto drama, tanta bulla, tanto revolú. Ah, sí, que está ya, está ahí. Que fulano me dijo, que sutano me dijo, que muflano brincó, que aquel brincó la vela, gloria a Dios. Y hay veces que nuestra única alma es el Facebook, el dichoso Facebook ese, la cuna del bochinche. Así, ah, con que tú te metiste conmigo, ¿eh? Ahora tú vas a saber lo que me mostró papá. Y tú lo ves que hablan hasta lengua. Miren lo que me mostró papá. Y se van allá al Facebook. ¡Rácate! La tremenda bochinche. Miren lo que me mostró papá de Pedro Dávila. Así como la gallina cuando está. Usted no ha visto al gallo cuando ve la gallina que le hace. Ay, oh. 9:53, dos minutos hace que se paró ese chat, se congeló. Alábalo, Juan Almodóvar. Yo siento a Dios que fue que se metió a la gloria de papá ahora. ¿Sabes que yo quiero decirte algo? El fuego de Dios consume a tus enemigos. Tú no tienes que pelear, tú no tienes que estar en nada de esas cosas. El que te está viendo feo eres tú. Con tanto bochinche te están sacando el calzo. Te están, no te envuelvas en bochinche. No le digas me gusta cuánta tontería dicen por ahí. Hay gente que se envuelve. Espérate, déjame comentar. Ay, que me entró el espíritu de... Ay, ay, ay. Ah, sí. Con que tú no me hablas. Ah, pues ya tú verás lo que me mostró Jehová. Y van al muro, allá al muro, la iglesia de ellos. Van al templo de ellos y se meten al altar que se llama el muro. Así me dice Jehová. Rucutú, rucutá, que Pedro Dávila tiene piojo. Que Pedro Dávila. Ay, ay, ay. Allá van, allá. Perdón. Y después dicen abajo, perdónenme, pero esto fue lo que me mostró Dios. Que te mostró Dios, ni que te mostró Dios. No te mostró nada. Te estás defendiendo con tu fuerza. Lo que pasa es que tú sabes que hay un bochinche montado. Lo que pasa es... ¡Oh! Eso te pasa por meterte en todos lados. Si te sales del Facebook, se quitan los bochinches. Si te dejas de estar amaneciendo y te pones a orar, los bochinches se acaban. Si te dejas de estar asestando a cuánto bochinchero, cuánto apóstata, cuánto diablo hay en el mundo entero, se acaba eso. Pero como todo el tiempo tú estás oyendo, mirando y comentando, metiéndote de averiguado, satay. Hay gente que tiene el espíritu del bochinche y del averiguado. Ah, alábalo, Leonardo. Yo siento una gloria especial aquí. Satanás. Sí, ministra. Yo bendiga el mensaje de texto. Qué presencia poderosa yo siento en este lugar. Alma mía, alaba a Dios. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios poderoso. Mira lo que te está diciendo y te lo estoy probando por la palabra para que tú entiendas. Deuteronomio capítulo 9, versículo 3 dice, pero tú entiende bien hoy. O sea, te lo está explicando. Te está explicando el libro de Deuteronomio con voz de Jehová y te dice, entiende tú hoy. Que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti. En pocas palabras, Jehová te defenderá. En pocas palabras, Jehová peleará por ti. En pocas palabras, el hombre que tiene fuego no pierde el tiempo. Aleluya, defendiéndose el mismo. Aleluya, ni envolviéndose en bochinches que no le pertenecen. Yo, anda, se mandáis. Oye, como que se vació esto de momento. Hablé del Facebook. Cuidado, hermano Pedro, que está hablando de la iglesia, facebook.com. ¿Sabes? Hay gente que quieren hasta pelear con sus manos. Te falta fuego, te estás en el humo. Hay gente que quiere pelear con sus manos. Estás en el humo, no estás en el fuego. Si yo lo cojo, si me llega a coger cuando yo estaba en el mundo. Y hay gente que como no pueden hablar malo en público, dijo el diablo para adelante, no dicen nada. Hijo del diablo, apóstata, charlatán, maldito, te vas a quemar en las pailas del infierno, apóstata, desgraciado. Si hay gente que son así, como no pueden hablar mal en público, yo digo, pero ¿qué les pasa? Dios mío, pero qué rabia. Tranquilo. Tienen una mano convertida y tienen otra en el mundo, eso es así. Si te metes conmigo, conmigo, te meto ese puño que ya tú verás. Y después llaman al hermano, mira hermano, ya, si tú supieras que a mí eso nadie me lo hacía en el mundo. La gente quiere abusar, pero cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo no estaba en la iglesia, yo le maté ese puño a uno. Ni mandate leta na chata malete anau. Ah, que te voy a dar esa galleta que tú estás diciendo que tú le vas a dar una galleta. ¿Quién? Cógelo suave. Las galletas tú las dabas antes en el mundo. Ya tú no puedes dar galletas. Ah, recuérdate lo que dice Deuteronomio 9:3. Pero tú entiendes bien esto: que es Jehová que avanzará frente de ti. Él destruirá con fuego consumidor y él lo someterá a su poder. Eso quiere decir que pronto vendrán a donde ti. Manda. Sí, pau. Sakai. Ellos pronto vendrán a donde ti. Sí, mi nene le meten a su. Y ellos verán. Yo no sé, pero yo estoy sintiendo algo de Dios fuerte aquí, poderoso. Gózate los sirinos, hay presencia. Hay presencia de Dios aquí hoy. Sakai. Hay presencia de aquí a Dios hoy. Hay presencia de Dios fuerte aquí. Hay presencia de Dios. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios. Yo no sé Ay, Dios mío, yo siento a Dios aquí ahora. Sumananda remenina dause telemende atai semeguado ahí remenenda la suku atai semenda ahí utananda lita anda su ata oleta ya sai arrabacanda lita anda nananda suku mamanai. Qué presencia linda yo siento aquí. Dios te bendiga, Katiria. Dios te bendiga, Leonardo. Ahí que se me fue de momento. Aleluya, el internet, esta computadora. Pero ya estamos ahí. Chata. Ahí estamos ahí conectados con ustedes otra vez. Mira lo que te está diciendo el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 3. Y el hombre y la mujer que tiene fuego entiende que Jehová avanzará sobre de ti, que tú no tendrás que abrir tu boca. Hay gente que quiere hasta pelear con sus manos. Y cuando tú quieres pelear con tus manos, estás en el humo. Ya no estás en el fuego. Hay gente, gloria a Dios, que están discutiendo todo el día con diferentes formas. Hay gente que están discutiendo todo el día. Hay gente que tiene una tiradera que es una cosa terrible. No, porque aquí mira, gente no le gusta la palabra. El diablo te va a llevar, que te va a llevar la de Satanás, que te va a llevar el otro, que te va a llevar aquí, que te va a llevar acá. Ah, yo siento la gloria. Yo no sé dónde la gente saca tanta revelación extraña. Oh, Samata Tai Sekendalita Nasu. Si tú llamas por teléfono a fulano para decirle que aquel te hizo y que aquel te faltó el respeto, pues humo te queda. Y yo quiero decirte una nota. La pelea en la carne solo te traerá problemas. La pelea en la carne solo te va a hacer que te muera. Y hay una enseñanza entre David y el incircunciso Golías que nosotros nunca la vemos. Yo siento a Dios. David le dice a Golías: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. O sea, tú vienes con guerra de hombre, pero yo vengo con guerra espiritual. Satanás, sotomalai. Escúchate bien esto. La enseñanza de David. Mira lo que está diciendo. Anda, sototas. Mira lo que te está diciendo. Ay, yo siento a Dios. Entonces tú no tienes que defenderte, porque el fuego de Dios te defiende. Con tus enemigos, cógelos con calma. Déjalos que hablen. Déjalos que hablen, que Jehová le va a dejar caer el peso. Esto se está vaciando aquí. Yo creo que hay gente que están cogiendo miedo. Yo siento a Dios. Mira esto, mira esto. Hay una enseñanza y David le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. O sea, tú vienes con guerra de hombre, pero yo con guerra espiritual. Ahí está la diferencia. La espada, aleluya, y la jabalina representa guerra de hombre, alma de hombre. Pero la piedra de David representa y significa Jehová. Hermano, ¿cómo que la piedra significa Jehová? ¿Cómo que la ¿Cómo que la piedra significa Jehová? Ah, pero espérate, yo te lo voy a probar ahora mismo. El libro de los Salmos 118, 22 dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sabe quién es esa piedra? Jesucristo. Escucha bien. Aleluya. Por eso David le está diciendo al gigante, al incircunciso, porque ni gigante le dijo incircunciso. Le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina. O sea, tú vienes con alma de hombre, Goliat. Tú vienes con actitud de hombre. Tú vienes con boca de hombre. Tú vienes, aleluya, con almas de hombre. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. De Nazaret. Y esta piedra representa lo que dice el Salmo 118. Representa a Jesús. Te voy a meter a Jesús en la frente. Alaba la gloria de Jehová en esta noche. Yo no sé cuántos pueden adorar fuerte a Dios ahora en el chat. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios ahí fuerte. Yo no sé cuántos se atreven a adorar a Dios aquí ahora. ¿Cuántos comprenden que Dios? ¿Cuántos comprenden que Dios los protege? No hay que pelear, no pelees más nada. ¿Cuántos quieren? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Alaba la gloria! Dios te guarda, Benny. Dios te guarda, Leonardo. Oye esto, Katiria. Dios te guarda. ¡Asakai! ¡Sergio! Dios te guarda, Zuleika Bernalda. Oye, José Oyola, Dios te guarda. Daniel Cristina, Dios te guarda, Santa. Ya no tienes que pelear. Hay un fuego de Dios poderoso. Ahí está la gloria, fuego, fuego. Gózate, bebé de New York, se está excusando. Gózate, calma. Ay, ay, ay, Sakai. Wow, yo no sé, pero yo estoy sintiendo algo de Dios aquí fuerte. Ana, ole, Satay, gózate, Leonardo. Yo quiero que tú veas a Chay, tú digas, tú vienes contra mí con alma de hombre. Pero yo vengo con la piedra en el saco. Vengo con Jesús. Vengo con la piedra. Ahí está la piedra moviéndose. Ahí está la onda moviéndose. Satay, el reverso con baba, Satay. Yo tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, saca. El hombre que tiene fuego no se defiende. Y yo te estoy hablando porque esto fue lo que me enseñó el Espíritu Santo. Me dijo: cállate la boca y predica mis palabras porque yo te protejo. Y cuando yo le pregunté al Señor, ¿cómo que tú me proteges? Me llevó al libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 5, donde dice: y yo seré para ella, declara el Señor. Escúchate esto. La palabra declarar es bíblica. Óyelo, óyelo. Oye esto, oye esto. Yo quiero hablarte de esto. La palabra declarar es bíblica cuando se usa para declarar las grandezas que Dios va a hacer. Si tú declaras casa, carro y todo eso, material, eso no es de Dios. Pero no es que la palabra declarar no sea bíblica, es bíblica. Pero es declarar, aleluya, gloria a Dios, lo que viene, aleluya, por medio del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de lo que viene por medio del Espíritu Santo, te estoy hablando de la gloria espiritual. Dios te bendiga, Rosía, Rosalía Sanjulfo, aleluya, hace tiempo no te veíamos por acá. Mírate esto, mírate esto. Zacarías dice: yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego. O sea que Dios te protege, Leonardo. Benny, o sea que Dios te protege. Visitante, o sea que Dios te protege. Oye, Daniel, o sea que Dios te protege. Si tú declaras fuego, no estás diciendo nada malo. Si tú declaras salvación, no estás diciendo nada malo. Si tú declaras, aleluya, protección, no estás diciendo nada malo. Oh, Satales, Sandai. Zacarías 2:5 dice, y yo seré para ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Jerusalén. Saca. ¿Quién es ella? Jerusalén. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Yo no sé si tú me entiendes. Entonces vayamos unos minutos al desierto. Y yo quiero que tú me prestes atención. Ya yo estoy terminando. Vayamos unos minutos al desierto. Tráeme agua ahí un poquito, por favor. Está diciendo que en el desierto la columna de fuego era luz y protección. Cuando estás en el fuego, Dios te protege. Lo que pasa es que para el tiempo del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, el fuego era visible, externo en el cuerpo. El fuego que vio Elías fue externo, fuera del cuerpo. El fuego que vio el pueblo de Israel fue fuera del cuerpo. Pero ahora el fuego es interno. En el aposento alto, cuando estaban todos reunidos, vino el fuego del Espíritu Santo. O sea, ahora el fuego está dentro de ti. O sea, ahora el fuego está dentro de mí. Y ese fuego sigue siendo columna. O sea, vamos unos minutos. Y siempre hablamos de la protección externa, de la protección que Dios hace contra tus enemigos, pero nunca hablamos de la protección interna. El fuego te cuida a ti mismo. Oh. Siempre hablamos del fuego externo o de lo que puede hacer el fuego por fuera, pero nunca hablamos y no entendemos, gloria sea el nombre del Señor, que el propio fuego que hay dentro de nosotros nos cuida. O sea, el fuego es como una alerta, una campana, es un detector de humo. Mírate esto. La máquina que está en los residenciales no detecta fuego. ¿Sabe qué detecta? Humo. La maquinita que está pegada, que ponen los federales, ¿qué es lo que detecta? ¿Fuego o humo? Detesta humo. O sea que el humo no es bueno. O sea que si tú estás en humo, la alarma está sonando. Porque después del humo viene la ceniza. Ay, ay, ay, yo siento la gloria. Oh, saca, yo no sé cuántos pueden adorar. Cuidado que te está sonando la chicharra. Rin, rin, rin, rin. Hay gente que le está sonando la chicharra. Están en humo, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Samalei, andando, reten. Ey, ey, ey, ey, saqué. Cuidado. El humo. Samala. Te protege a ti mismo. Voy para la palabra para que me entiendas. Se me fue la moto a volar. Mira a ver si la encuentras por ahí, por favor. Cuando nosotros hablamos de que el fuego nos cubre a nosotros mismos, vamos un poquito atrás en la historia y entro a la tercera parte del mensaje y termino. El libro, amén, de Jeremías habla de un hombre. Habla de un hombre porque el profeta Jeremías sintió el peso del ministerio. El profeta, aleluya, Jeremías sintió, gloria sea el nombre del Señor, el peso, aleluya, porque tenía que llevar una palabra poderosa. Sí, porque los predicadores que somos de Dios sentimos ese peso. Anda, sacai. Los predicadores que somos de Dios sentimos ese peso. Porque no es lo mismo predicar y hacer espectáculo. No es lo mismo hacer show. Mira, hay gente que no te escucha en una otra emisora. Hay gente que no escucha palabras, pero donde está cualquier mozambete gritando, allá están. Mira qué cosa terrible, Satán. Onda la Satán. Yo quiero decirte algo poderoso. Sí, porque el hombre de Dios, el hombre de Dios, aleluya, que predica la palabra, siente el peso del ministerio. Cuando tú te consagras con el pecado, cuando tú le pasas la mano al pecado, cuando tú predicas un evangelio chinguilingui, cuando tú predicas un evangelio flojo, aleluya, tú no vas a tener mucha persecución. Pero cuando tú predicas un evangelio de verdad, cuando tú, aleluya, gloria sea el nombre, eso es así, aleluya, gózate, pastor Ángelo, gózate, Lengui, aleluya, cuando tú predicas un mensaje de poder, entonces tú tienes, aleluya, consecuencias tristes. Empiezan los insultos brutales y empieza la cadena de decrépito contra tu vida. La gente va a decir que tú, mis horas, son macheteros, son malos, son bandidos, son criticones, son diablos, porque a la gente no le gusta la palabra. La gente quiere que le hable el evangelio que habla Cash Luna. La gente quiere, aleluya, que le hablemos el evangelio que habla Ricardo Samao. La gente quiere que le hablemos el evangelio que habla Benjín. La gente quiere que le hablemos el evangelio, aleluya, de agua dulce, Samadal Shakai. Pero el evangelio de agua dulce no te trae problemas. El profeta de Dios Jeremías sintió el peso del ministerio porque tenía que llevar una palabra de Dios. Entonces él dijo: esto se va a acabar ya, porque ya yo estoy cansado de que cada vez que yo abra la boca, aleluya, gloria a Dios, algo tiene que estar pasando. Gózate, ven y ahora. Ya yo estoy cansado. Hay veces que yo digo, ven, y nosotros habremos tenido suerte. A Dios nos llamó a nosotros a predicar la verdad. Y cuando queremos cambiar el mensaje para irnos suave, papá nos jala las orejas y dice, ¡ey! ¡Quieto! Oye, pero hay otros que no les pasa eso. Hay otros que con hablar de demonios y espectáculos y treparse con la silla, ya son bendecidos hasta el extremo. Bueno, yo no sé, aleluya, gloria a Dios, esa parte yo no la entiendo. Pero algo estaba diciendo, anda, sataletenda, sotomao. Algo estaba diciendo, aleluya, el profeta Jeremías. Ya yo me cansé, ya yo me cansé de esta tiranía. Ya yo me cansé de este maltrato. Cada vez que yo hablo me maltratan. ¿Sabes por qué las emisoras se vacían cuando tú predicas fuerte? ¿Sabes cuando las emisoras los chafaltan? Cuando tú predicas fuerte. Cuando hay predicadores que predican flojito y lindo, los chajes están llenos. Cuando te están hablando y moviéndote todo tu esqueleto, los chajes están llenos. Cuando te están hablando cositas florecientes que Dios te va a llevar de viaje en viaje, de gloria en gloria y de bendición en bendición, los chajes están llenos. Pero cuando tú estás hablando palabra poderosa, cuando el diablo te está estrujando el pecado bien estrujado, hay gente que comete la locura de entrar al chat y decir, bueno, me voy, nos vemos, no, ni lo disimulan. Se van corriendo porque la palabra viene fuerte. Sacata, sotoma. Y Jeremías dijo, y yo quiero demostrarte que el fuego te protege a ti mismo. Cuando Jeremías quiso dejar el ministerio, cuando Jeremías quiso abandonar el ministerio porque ya estaba cansado de tanta injuria, de tanta poca vergüenza y de tanta charlatanería, Shakai. Cuando tú debes 1,000 pesos de luz y tú predicas la palabra, los 1,000 pesos nunca van a llegar. ¿Sabe cómo yo pagué los 1,000 pesos? Dos o tres hermanitos que se dejaron tocar y vendiendo a mi guagua de 14 años. Así fue que yo pude mantener este ministerio de pie. Pero cuando tú predicas una palabrita boba, hay hombres que andan, Shakai. Mira, yo no sé por qué hay pastores que gastan $5,000 en un viaje y le ponen hotel a los predicadores, le ponen hoteles, le ponen comida, le ponen chofer, le ponen pasaje, y cuando llegan a las iglesias, lo único que se oye es el demonio. ¡Demonio! faltan 45 minutos, dicen ya yo estoy acabando el mensaje. Y quiero decirles que aquí yo lo que veo son demonios. Ataraba sacanda le meteré me quenda y ataraba sacanda le está ahí. Uriba tanda sacanda. Y los pobres hermanos vendiendo 4 meses empanadillas para invitar un predicador que lo único que habla son pamplinas y gritería y tanta bobería. Ya no caigan ni la Biblia, ya no la abren, no tienen mensaje, predican tanto que no tienen mensaje. Y cuando llegan a las iglesias, como tienen 5 compromisos por semana, ya no saben qué predicar. Salen de los carros ready cuando le entregan la parte. Se acabó el mensaje. Es tu palabra. Lo único que creeré es lo que me ama. Veo ángeles en columpio. Yo veo que los brujos se metieron aquí. Y el brujo está en Walmart buscando los especiales. El brujo con un carrito de compra comprándose un plasma que lo tiraron barato. El brujo está en Aleluya en Walmart comprándose un pollo asado que están barato. Y ellos dicen, ve un brujo por aquí, ve una brujería por allá. Eso es pamplina y bombería. Puedo tocarte por medio de la tarabasa. Yo no sé cuántas pueden adorar a Dios aquí. Lo más raro que me está es que le atribuyen al Espíritu Santo lo que no es del Espíritu Santo. Sí, porque el que anda en lo moderno, Jeremías no andaba en esto. Y para Jeremías había una persecución terrible. Mira lo que hacen. Sueltan una paloma. Y cuando la paloma empieza a dar vuelta en el estadio, dicen, ¡eh, rayo! Ese es el Espíritu Santo, que no se quieren ir. Mira, canto de sonso. Si tú te vas a Discovery, cuando una paloma está en cautiverio mucho tiempo, muchas horas, y no es una zona que ella reconoce, la paloma sube ciertos pies y ella en sus narices tiene unos radares y empieza a dar vuelta porque empieza a establecer un perímetro de ruta. Ajá, eso tú no lo sabías, ¿verdad? Mira la paloma como vuela, rayo, mira, mira, mira. Oye, yo veo muchos chamaquitos de 17 años que no se saben el Salmo 23. Oye, pero parecen trompos los estadios. Así como los 3 chiflados se vuelven locos. Alma mía, la paloma empieza a dar vueltas. ¿Sabe por qué? Ella está estableciendo una ruta. Búscalo, búscalo para que tú veas. ¿Qué Espíritu Santo ni qué Espíritu Santo? La paloma está loca por irse. La paloma quiere irse. Lo que pasa es que como no conoce el camino, está dando vueltas y estableciendo un perímetro. Ella tiene que volver a casa y tiene un radar. Y en ese radar ella sabe quién es el norte, el sur y el este y el oeste. Después que la paloma lleva 5 minutos dando vueltas, ¿sabes qué pasa, verdad? Con la paloma. La paloma entonces coge rumbo. Allá van y graban un video y dicen, wow, hermano, esa paloma no se quería ir. Esa paloma estaba llena del Espíritu. Llena del Espíritu Santo no estaba. La paloma estaba llena de pulgas. La paloma no es el Espíritu Santo. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. La paloma es un símbolo del el Espíritu Santo está dentro de tu corazón. Mentirosos, manipuladores. Manipulan la gloria de Dios y se creen que si usan las cámaras y les ponen brillo y dicen que fue la presencia de Dios. Eso es así, juegan con las cámaras y los efectos. Gloria a Dios. Y ahora está el tumbadito y el mareadito, están predicando y de momento ¡chum! El éxtasis. Parece que le echaron flea. Yo a veces digo, ¿qué le pasa a este? Se le tapó un hormiguero encima. Hay algo que está pasando. Decía, ahora es el éxtasis. La nueva moda es el éxtasis. Quedan mareados. La presencia de Dios es tan grande que quedan mareados. Se agarran la cabeza y se tiran al piso y todos como Maestro y así mismito. ¡Tan, tan, tan, tan! remillan. Manipuladores y show y espectáculos sin unción de Dios. Eso es lo que está pasando en este Puerto Rico. Lo que hay es un show por de cuatro esquinas. Pastores siguiendo el show. Pastores que ya han dejado la gloria de Dios. Aleluya, ya han sustituido y han metido a sus jóvenes en el show. Jóvenes que no aguantan presión de palabra. Jóvenes que no aguantan gloria. Jóvenes que no aguantan unción de Dios. Jóvenes que no aguantan presencia. Jóvenes que caen en Pero Jeremías no era así. Jeremías hablaba la verdad. Y esa verdad lo estaban presionando. Lo estaban latigando. Lo estaban, aleluya, torturando. Lo estaban, aleluya, bofeteando. Lo estaban fueteando. Alma mía, alaba a Dios. ¿Y sabes qué él hizo? Él dijo: no hablaré más en tu nombre, Jehová. Entonces el fuego que había dentro de él lo protegió y dijo: no, tú no vas a dejar el ministerio. Entiende a donde yo te estoy moviendo a ti. Entiende a donde yo te quiero llevar, ¿verdad? Al punto que yo te quiero llevar. Yo te quiero llevar al punto donde el fuego de Dios te protege tu vida espiritual. El fuego de Dios te protege a ti mismo, contra ti mismo, contra tu propia carne. El profeta Jeremías dijo: pero yo siento un fuego dentro de mí. Más atatarrabas tu coleas tú ahí. Pero yo siento un fuego poderoso dentro de mí. Oye, Beli, que no deja que yo me pare. Yo no sé si están enlazados los muchachos allá todavía. Gózate, Leonardo. Gózate, Catiria. Pero yo siento un fuego que no deja que yo me pare. Ay, el fuego lo estaba protegiendo. Ay, el fuego le estaba diciendo: no, Jeremías, no. No, Jeremías, no, Jeremías, no, no, no, no, no, no es así. Shama, ahí ley. Oleta sacanda, soto malei, andai, shakendai. No, Jeremías, no es así. ¿Sabes qué pasa? Hay veces que así pasa. Ay, Señor, ya yo me cansé, yo no voy, yo voy a soltar todo esto. Hay veces que decimos: mira, Beni, ¿qué le pasa a la gente en el chat? Eso es lo que la gente quiere, que tú le digas eso, Beni, no te preocupes por ellos. Deja los que están escondiditos, a ver si te están afectando. Sigue predicando la palabra. Hay que seguir predicando la palabra. El diablo está escuchando como quiera. La palabra está siendo difundida. Hay gente que está diciendo: ya yo me cansé, no voy a cantar más nada. Cuidado, cuidado, que eso es humo. Cuidado, que eso es humo. Me cansé, ya no voy para la iglesia. Ya yo no voy más nada. Cuidado, que eso es humo. No te pares. Me cansé, ya yo no predico más nada. Cuidado, que eso es humo. Fuego, humo y ceniza. Los tres procesos del cristiano. El cristiano tiene que tener cuidado. ¿A dónde tú estás parado? ¿En el fuego, en el humo o en la ceniza? Shatai. Ramanda su conductía tai. O manda satelita y sakai. Yo siento una gloria especial. Dice, aleluya, Leonardo, siervo, cuando Jesús le dijo a los soldados: yo soy, todos cayeron para atrás. Porque los que caen para atrás son los enemigos de Cristo. Ah, sí, que yo siento una gloria de Dios poderosa en este lugar. ¿Sabes qué yo quiero decirte? Gózate, Lucirino, qué bueno verte por aquí. Hoy yo quiero decirte una palabra poderosa. Yo siento una gloria de Dios especial. Hoy yo te he hablado bajo el tema, gloria a Dios, fuego, humo y ceniza. Este tema yo lo estoy grabando. Mañana lo voy a poner en la página con lo del lunes en evangelistapedrodavila.org para que lo puedas escuchar. Gloria a Dios, completamente de gratis. Yo quiero decirte algo a ti. Yo quiero hablarte algo real. Gloria sea el nombre del Señor. El evangelista Edgardo Martínez dice: el apóstol Pablo dijo: no te ajuntes con ellos. Yo siento una gloria especial aquí. Yo siento algo de Dios terrible, hermano. Yo siento algo que me consume y un fuego de Dios poderoso. Oye, que es anda siquite, nananda tilita y cosas de Julia Méndez. Yo siento la gloria de Dios poderoso aquí en esta noche. Yo no sé cuántos pueden levantar esas manitas y alzar la mano, aleluya, arriba. Y ahora la Dios, dile: Señor, yo quiero ser fuego. Gózate, lengua, y Dios te bendiga. Dile: yo quiero ser fuego. Dile, dile: yo quiero ser fuego, Señor. Yo no quiero ser humo. Cuidado, si eres humo, vete para el fuego. Si eres humo, vete para el fuego. Hay gente que son humo, la alarma está sonando. Hay humo moviéndose en la casa. Hay humo moviéndose en la casa. Cuidado, hay humo moviéndose en la casa. Hay gente que están en el humo. Cuidado, que después del humo la ceniza. La ceniza no prende. Cuidado, la ceniza. ceniza es muerte. Cuidado, la ceniza es muerte. Es el último estado del hombre que pierde el fuego de Dios. Que no se te vaya el fuego. Arrabasacay. Wow, yo no sé cuántos pueden adorar a Dios fuerte aquí. Goza de su leica. Hay una presencia de Dios poderosa. Hay una gloria. Hay poder de Dios aquí. Yo quiero ser fuego. ¿Cuántos quieren fuego? ¿Cuántos quieren ser fuego? Yo quiero ser fuego, yo quiero ser fuego. ¿Cuántos lo dicen ahí? Yo quiero ser fuego, yo quiero ser fuego. Yo no quiero ser ceniza, yo no quiero ser humo. Yo no quiero ser humo. Hay gente que está así, mira, mira, mira, botando humo ya. La chicharra está sonando como decía Daniel ahorita. La chicharra, rin, rin, rin. Cuidado, emergencia, emergencia. Emergencia, emergencia. Emergencia, salgan corriendo. Hay humo en el ambiente. A sacándale, sacar. Lo declaro fuego sobre de tu vida ahora. Yo declaro fuego de Dios ahora sobre los evangelistas. Declaro fuego de Dios. Ay, ay, ay, declaro fuego para seguir predicando la verdad. Aunque no te inviten, predica, predica, predica, predica, predica, predica. Que te prediqué hoy me lo daba el Señor la semana pasada y hoy me senté y el Espíritu Santo me estaba dando este mensaje. Se titula fuego, humo, ceniza, los tres procesos del cristiano que va muriendo en esta noche. Yo no sé quién necesita la oración en esta noche. Todo el que necesite la oración, este es el momento de Dios para usted. Es el momento de Dios para usted escuchar, aleluya, un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos necesitan la oración en esta noche? Hay presencia de Dios aquí linda. Hay presencia de Dios poderosa en esta noche. ¿Quién necesita la oración? ¿Quién la necesita? ¿Quién necesita la oración? ¿Qué es esto? Ah, esto es para los dientitos. La nena mía ahí, aleluya, tiene 11 meses y tiene 6 dientes ya, hermano. Le duele la boca. Alaba. Zúmbale eso ahí. Alaba la gloria de Jehová. ¿Quién necesita la oración? ¿Quién la necesita? Lucirino, te amamos. Zuleika, pide la oración. Vamos a estar orando por el nene Belén, que tiene fiebre y vómito. Vamos a estar orando por eso. Santa, pide la oración. ¿Quién más necesita la oración? Nidia, oración por fortaleza. Vamos a estar orando. ¿Quién más necesita oración aquí? ¿Quién más? ¿Quién más, hermano? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Todavía estamos a tiempo. Gloria a Dios. ¿Quién más necesita oración? Daniel y Cristina, no nos sueltes en la oración. Vamos a estar orando por ustedes. Todo aquel mensaje de texto, hermano, los hermanos que estaban en celular y no pudieron entrar al chat, es que el chat le están haciendo unos mantenimientos, según me dijeron, por eso es que no se pudo entrar. Gloria a Dios. ¿Quién más? Rosalía Sanjurjo necesita oración. Vamos a estar orando por ella. ¿Quién más necesita oración aquí? ¿Quién más la necesita? Mensaje de texto 787-529-1881. Leonardo, por su familia, aleluya, pide oración. Vamos a estar orando por eso. Gloria a Dios. Rosalía pide oración. Ani de Providence. Ani, qué lindo. Ani está apartadita, pero ella siempre está escuchando toda esta semana aquí la emisora. Ani, Dios es bueno. Tranquila. Dios está contigo. María Millán de Kissimmee. Yo necesito oración. Quiero estar siempre en el fuego. Vamos a estar orando por ti. Bernalda, oración por mi hija Glenda, que va a predicar mañana. Ah, por mi hermana Glenda, que va a predicar mañana, y por fortaleza para seguir en este caminar. Vamos a estar orando por eso. Vamos a orar, hermano, ore por mí en agosto. Ya nos falta poco, agosto 2. Salgo para Milwaukee. Así que ayúdenos por eso. Roberto, necesito oración. Vamos a estar orando por el pastor Roberto. Gloria a Dios, Señor. El evangelista Eduardo, oración por mí. Aleluya. Dice que está en el hospital. Está en el hospital. No sé si es su papá. Aleluya, su tío, algo. Hay alguien en el hospital. Vamos a estar orando. Lucirino, igual, yo mucho, mi hermanito Pedro, Dios te bendiga, Lucirino. ¿Quién más necesita oración aquí? Dorita y Jimmy piden oración por mi hermana Eni Ortiz. Vamos a estar orando por ellos. También oramos por Jimmy, bendito, que está cansado. Tuvo 3 días por allá. Gloria a Dios, vamos a orar por el chiquitín. Aleluya. Gloria a Dios. El peludito de tío, vamos a orar por el muchachito. Vamos a orar por Elian, vamos a orar por Sisi. Vamos a estar orando por el pastor Natanael Ruiz. Vamos a estar orando por ti, por tu familia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Benito Rodríguez, gracias. Julia Méndez dice, mi hermana salió bien. de la anestesia hoy. Gracias a Dios por sus oraciones. Espero que el quiste haya desaparecido su cabeza. Qué bueno, Julia, ¿ves? Dios es bueno. Oramos por eso ayer aquí. Adaí desde Atlanta, oración por mi hogar y familia. Vamos a estar orando. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién más? Ramonita, usted bendiga. Gloria a su mesón en esta hermosa noche también mucho. ¿Quién más necesita oración, hermano? Voy cerrando. Voy cerrando para orar. ¿Quién más necesita oración? ¿Quién más la necesita? ¿Quién más necesita oración, hermano? Todo aquel que necesita oración, hermano, apúntese ahora. Porque, amén, todavía Dios es un Dios de milagro. El jueves pasado estuvimos en Calle predicando 2 días, hermano. Y viene esta mujer. Gloria a Dios. Déjeme decirle que el muchacho que está allí encargado de aquel residencial es un muchacho que está en sillón de ruedas. Viene esta mujer y el espíritu me dice, tiene un demonio terrible. Le pusimos las manos, aquella muchacha se revolcaba terrible, hermano. Nos ganamos 11 vidas para Cristo en 2 días. 11 vidas para Cristo en aquel residencial, hermano. Había más de 150 personas en aquel residencial, todos afuera escuchando la palabra con una necesidad terrible. Allí estuvimos 2 días, hermano, con humildad, predicando la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Nos ganamos 11 vidas. Ese es el milagro más grande que puede haber sucedido. 11 vidas, hermano. Nos ganamos una muchacha lesbiana, 2 muchachos homosexuales para Cristo. Escúchese esto. 2 muchachos homosexuales, una muchacha lesbiana, damas, hermanos, caballeros, niños. 11 vidas para Cristo. Más de 150 personas, hermano, que bajaron para la oración. Un pastorado hermoso ministrando con nosotros allí. Aleluya. Y eso fue una bendición en Calle. Y en aquel residencial, hermano, se quedó pequeño. El encargado del residencial allí, que es un muchacho que está en sillón de ruedas, de frente al culto, nos mandó a buscar, hermano, 10 cajas de pizza. El encargado nos mandó a buscar 10 cajas de pizza. Y dijo, aquí tiene que seguir la palabra en este residencial. Así decía él. Aquí tiene que seguir la palabra en este residencial. Gloria a Dios, aleluya. Ahí, 2. Aleluya, 2. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, 10 cajas de pizza. Alabado Dios. Nos mandó a buscar, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, puede ser que sea tu internet. Gloria sea el nombre del Señor. Y dijo, ustedes tienen que volver para este residencial a traer palabra. Las puertas están abiertas para ustedes, ok. Las puertas están abiertas para ustedes, hermano. Y allí estuvimos, así que la gloria se dio. Gracias por esas oraciones. Y el 2 de agosto estamos en ayer me llamaron para lo de, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, el Dios mío, para lo de se me olvida ese estado, Milwaukee. Vamos a estar en Milwaukee, aleluya, desde el 2, así que aleluya, gloria a Dios, nos gozamos. Y eso lo hace Cristo, hermano. Pero la satisfacción más grande, hermano, aparte de aquella muchacha que fue libertada, que la iban a grabar y yo le dije, no la graben, por favor, déjenla tranquila. Aleluya, cuando empezó a gritar aquella muchacha, hermano, se quería quedar con aquel residencial. Unos gritos de hombre, hermano, los dientes le cambiaron, los ojos le cambiaron, la cara le cambió y empezó a gritar, ¡ah, déjame! Una cosa terrible, bien, pero bien endemoniada. Y estuvimos peleando con aquel demonio terrible. Aleluya, y al final llorando dijo, yo quiero a Cristo, yo quiero aceptarlo, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero a Jesús. Fue libertada, cuando se levantó de allí se veía diferente, hermano. Aleluya, aquella cara, hermano, odiosa, llena de demonios, se le espantaron. Aleluya, llorando aceptó a Cristo. Empezaron las hermanas a abrazarle a esta muchacha. Aleluya, y le dije, cójale en el nombre y oriéntenla lo que tiene que hacer para que esas posesiones no vuelvan donde ella. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya, hermano. Y eso fue una victoria bien linda en Calle. Gloria sea el nombre del Señor, poderosa. Aleluya, donde Dios se glorifica de una manera especial. Así que gracias por las oraciones. Padre, gracias en esta noche por esta audiencia linda. Señor, gracias por esta gente poderosa, Señor, de Radio Explosión de Unción.com. Gente linda, Señor, que siempre está con nosotros, Padre amado, escuchando estos mensajes poderosos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que tú te sigas moviendo en una manera especial y poderosa. Señor, sigue cubriendo, Señor. Mira aquellos hermanos que pidieron por fortaleza, aquellos hermanos que necesitan fortaleza, aquellos hermanos que necesitan, aleluya, que tú te muevas, aquellos hermanos que necesitan, Dios mío, que tú hagas un milagro poderoso. En esta hora, Señor, venimos contra, amén, gloria a Dios, contra todo espíritu de desánimo, Señor, y aquellos que se sienten en humo, que tú le metas fuego, fuego sobrenatural, y que sientan la gloria del Señor. Padre, yo te pido que tú, Señor, Padre amado, te empieces a mover en una manera sobrenatural. Gloria a Dios, que tú comiences, Señor, a impartir fortaleza a las familias. Mira cada predicador, los evangelistas que están aquí, los pastores que están aquí, los hermanos que están aquí, los programadores que están en Radio Explosión aquí escuchando la palabra. Señor, te pido que tú te sigas moviendo de una manera especial y que tú, Dios mío, repartas a cada uno bendición del cielo. Señor, gracias por los milagros. Mira lo que hiciste con el familiar de nuestra hermana Julia, que todo salió bien. Sabemos que esos quistes van a desaparecer de ese cerebro. En el nombre de Jesús, enviamos tu palabra a través de la red cibernética. Enviamos esa palabra ya, ahora, Shakai. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos, Dios mío, esa fortaleza de Dios terrible. Sigo obrando en todos los que tienen necesidad, en todos aquellos, Dios mío, que necesitan de Dios ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, que la gloria tuya se siga manifestando, que la unción de Dios siga corriendo a través de los países, a través de las emisoras. Bendice Radio Explosión.com, bendice Radio Libertando con Poder, a su gente, a su presidente, a sus encargados, a sus familias. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, sana los corazones, sana los pensamientos. Mira los que van a predicar mañana, los que tienen compromiso. Mira cada evangelista, Señor. Mira cada evangelista, Señor, aleluya, que tiene su compromiso, que tiene, Dios mío, aleluya, Señor, su ministerio. Sigue abriendo puertas tú, sigue moviéndote tú, sigue glorificándote tú. Sigue, Dios mío, aleluya, haciendo lo que tengas que hacer, Dios mío, para que la gloria de Dios sea, Dios mío, en una manera sobrenatural ensalzada. Padre, gracias porque tu misericordia es poderosa y porque para siempre tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por esa audiencia linda, por ese respaldo, Señor, y bendice, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús, bendice cada uno de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a los niños. Bendice, Dios mío, a Crencita, Dios mío, que está por ahí. Aleluya, a su tientito. Gracias, Señor, porque la tienes en salud, está creciendo. Bendice a su Heil. Bendice, mira el niño de nuestra hermana Lengi, que tiene vómitos y fiebre. Corta esa fiebre en el nombre de Jesús ahora. Ahora, Jehová, saca. En el nombre de Jesús, llévate el vómito, Dios, ahora. Llévate la fiebre, papá. Ahora, Señor, por tu llaga fuimos nosotros curados, Jehová. Tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Sana ese vómito ahora. Córtalo de raíz en el nombre de Jesús. O lo sano ahora. Ahora, Jesús, te pido que tú te muevas en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana, Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesús ahora, papá. Gracias porque está hecho, Señor. Mire, Elian, Dios mío, también bendice a este niño. Manténlo sanito como hasta ahora, creciendo en la bendición tuya, Padre amado, en la gloria tuya, Señor. Manténlo, Dios mío, en sabiduría, en inteligencia, Dios mío, en capacidad espiritual, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú el que te muevas en una manera especial y poderosa, Señor. Que tú, Dios mío, comiences, Dios mío, Padre amado, Señor, a moverte en una manera poderosa, Señor, y especial, Dios mío. Y que tú, Dios mío, aleluya, hagas algo poderoso. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos, Señor, aleluya, que tú sigas, Dios mío, aleluya, haciendo lo que tengas que hacer para seguir bendiciendo a este pueblo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, te pedimos que tú te sigas moviendo, Padre amado, como hasta ahora tú lo has sabido hacer. Gracias por este pueblo lindo, este pueblo precioso, Señor, aleluya, que, amén, gloria a Dios, aleluya, ha venido, Señor, aleluya, a escuchar palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, amén. No me quiero ir de aquí sin cantarle algo, hermano. Hace tiempo que no canto nada y a mí me gusta cantar. Gloria al nombre del Señor. Los que se sepan esta alabanza, cántenla conmigo ahí. Dios te bendiga, Luis Fabiola. Hermano, mañana el hermano Almodóvar está a las 11 en su programa. Nadie se lo pierde, el evangelista Juan Almodóvar. Vamos a ver. ¡Arriba la música, vamos! Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita. a ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oye, levante esas manitas al cielo. Vamos, dale ese cántico al Señor ahí. Vuelte arriba, arriba, arriba. Vamos, vamos, vamos. Alaba la gloria de Jehová en esta noche. Dile, Señor, renuévame, papá, renuévame, renuévame. Una vez más y nos vamos rapidito. Vamos a cantar al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, póneme tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, oye, yo no sé si tú puedes adorarlo, necesita ser cambiado, Señor, porque todo, todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay y dentro y para Bashakeya, Nandeleya, Marneu, Shakai. Gracias, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos, necesita más de ti. Alábalo, Julia. Alábalo, Benny. Necesita más de ti. Oh, qué lindo el Señor. Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Recuérdese, aleluya. No se vaya nadie porque todavía esto sigue. Aleluya. Gloria a Salud, el pastor Roberto Rodríguez. Ya está, aleluya, a puntito de comenzar su programa. Mañana jueves, hermano. Gloria a nombre del Señor. Recuerde que tenemos el programa de nuestro hermano Juan Almodóvar a las 11 de la noche. Gloria a Dios, que eso va a estar, aleluya, bajo la gloria del Señor. Juan, llámame mañana temprano para ver si ajustamos lo del Sky. Gloria a nombre del Señor. Mañana, el hermano Juan Almodóvar, evangelista del Señor, tiene su programa a las 11 de la noche. Recuerden que los lunes a las 7 hay un nuevo programa también. Gloria a Dios, de nuestro hermano. Gloria al nombre del Señor. Ay, santo, nuestra hermana Mari. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y alabado sea el nombre del Señor. Y a las 10 de la noche también está Luis y Fabiola con un programa nuevo aquí. Y eso es lo que Dios está haciendo. Así que, hermano, mire, mire, mire. No se lo pierda. Mañana a las 11 de la noche en RadioExplosiónDeUnción.com, el programa de el hermano Almodóvar, seguido por el programa de nuestra hermana Dorita Jimmy, el programa de oración. No te lo puedes perder. Felicidades a mi esposa, que ayer su programa fue un éxito. A las 11:30 de la noche está Sujei Santos en el programa, aleluya, martes de oración. Ya va su segundo programa ayer, hermano. Fue un éxito, un respaldo bien lindo. Mucha gente linda respaldando. Gloria al Señor. Así que no suelte la espada, mujer. Gloria al nombre del Señor. Dios es más que poderoso. Aleluya. Y nos gozamos en una manera especial. Dios bendiga a la gente de Radio Libertad con Poder. Un abrazo para ustedes. Un beso para ustedes. Un saludo para ustedes. Dios te bendiga, pueblo. Llévatelo, Pedro. ¡Sí!